Con este clásico del disco inicia hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Donna Summer con una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original de la película Thank God It's Friday de 1978, la inolvidable Last Dance. Esto fue número uno en listas y uno de los grandes éxitos de la reina del disco, Donna Summer, que en paz descanse. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con Billie Eilish y uno de los éxitos más importantes de este año. Ella nos visita el año entrante por primera vez en Colombia, va a estar en el Movistar Arena. Y recordemos esta canción, Billie Eilish con Bad Guy. Sabor de la Noche. See this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who just listen. Billie Eilish estaba sonando antes de Britney Spears, a quien oímos con su éxito I'm a Slave for You del álbum Britney del 2001 en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8 y 13 minutos ya y el turno es para un estreno, lo nuevo de Cristina Aguilera. Esta canción que ella grabó para la banda sonora de la película Los Locos Adams, que se viene muy pronto. Y dice así, salió la semana pasada, Cristina Aguilera con Haunted Heart.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Jones y Moose T con un éxito de 1999 del álbum Reload, la canción Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Laura Garzón Acosta, Denis Zamaca, Jorge López Pulido, Joy y Andrés González. Saludamos a Andrés Lobo Guerrero, John Borges, Patricia Torres, el usuario que se identifica solamente con un punto, Dibupedia, David Vergara. Saludamos también a María Margarita Giraldo, Yailina Bonita, y vamos a continuar ahora con lo nuevo de Mariah Carey de la serie Mixtape, esto que dice así: In the Mix. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. I want what I can't have. Still holding on to hope. Drowning in my tears. This love's a sinking boat. Oh, oh, oh, this love's a sinking boat. Oh, oh, oh. Once my hands have reached the shore, you pull me back in, and I shouldn't beg for more, but I don't want it to end. Just take me like a you afloat, I'll keep you safe, yeah, yeah. Right in the middle of heaven and hell, this world was made for us. Don't blame you at all, it was all my fault. I swear that I won't do the shit all I did before was free to walk away. I need you back with me, I think it's all the same for you, yeah. I just wanna kiss you next, cause I miss the way you're dancing on me, yeah. Let me pull you back in, yeah. Once my hands have reached the shore, you pull me back in, and I shouldn't beg for more, but I don't want it to end. Just take me like a wave. Un éxito en 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche. Una unión entre dos leyendas, que en paz descansen ambas, David Bowie y Freddie Mercury. David Bowie y la banda Queen, para ser exactos, con esto que dice así a las 8:35, Under Pressure. Claro, antes de esta canción, Under Pressure, en El Sabor de la Noche, estaban oyendo lo nuevo de Meghan Trainor junto a Mike Sabbath Music, la canción Wave. Mientras tanto, los dejo con esto, David Bowie y Queen. So slashed and torn. Why? Why? la noche, el sabor de la noche. En la FM. Charlie Puth y una canción con la participación especial de Kehlani, Done For Me. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con lo nuevo de Lenny Kravitz, su nuevo sencillo que es un remix de un tema de su álbum Raise Vibration, un remix hecho por Trop Killers, y dice así: 5 Days Till Summer. Factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In 5 more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are 5 more days till summer takes me away. Away. 1, 2, 3, 4, 5. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1998 del álbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, lo mejor de George Michael, la canción Outside, que fue su respuesta a el incidente en el que se reveló su sexualidad en un baño en los Estados Unidos, en un baño en Beverly Hills. Video inolvidable en el que se burlaba de ese incidente, además vestido de policía bailando en un baño. Una de las mejores canciones de su carrera, George Michael, que en paz descanse. Vamos a continuar ahora con el señor CeeLo Green, y una canción que él hizo en el 2011 y que es su éxito más grande hasta la fecha. Tuve el placer de entrevistarlo en el Curaçao North Sea Jazz Festival en el 2018, el año pasado, y hablamos sobre esta canción, uno de sus grandes éxitos y una canción que hizo un impacto mundial. Esto fue número 2 en listas y dice así: CeeLo Green con Forget You. See you. wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was richer, I'd still be with ya. No, wait, that's some shit. And although that's pain in my chest, I still wish you the best. But I forget you. Green, Forget You en El Sabor de la Noche, y hoy vamos a terminar con un éxito del año 2000, luego de irrumpir en las listas anglo con Living la Vida Loca en el 99, Ricky Martin en el 2000 presentó el disco Sound Loaded, y este fue el primer sencillo de ese trabajo, uno de sus grandes éxitos. She Bangs, soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Savera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.